Hace poco tuvo lugar en la ciudad Dublín de Irlanda la reunión internacional de la Asociación de Amistad con Corea para la exitosa efectuación de la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Paektu 2017. Participaron en el evento los representantes de las sucursales de dicha asociación en Dinamarca, Suiza, Suecia, Francia, Polonia, Irlanda, Inglaterra, Italia, España, Estados Unidos y otros países. Tras el informe, se dio lectura a las cartas de congratulación llegadas a la reunión y hubo discursos. Luego se publicó la declaración de apoyo al llamamiento del Comité Preparatorio Internacional de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu 2017. En la ocasión se acordó el envío de una carta al estimado compañero Kim Jong-un.